Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Ain't Talking About Love es Van Halen, comenzando un nuevo viernes de guitarras en Primera Hora W. Todos bienvenidos a este día del rock en la señal de W Radio Colombia. Hasta la una de la mañana estaremos disfrutando de grandes clásicos del rock, del sonido de las guitarras, y como ayer, pues hoy no hablaré mucho porque sigo con problemas en la voz, pero van a hablar las guitarras y estaré igual muy pendiente de sus peticiones musicales en el numeral Primera Hora W y en WhatsApp 301-436-0952. Así que empiecen a pedir sus canciones y a rockear con estas canciones. A rockear ahora con Extreme, Play With Me. You want to play? I ring around the bells in your house, and I believe in my green idea. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W.

Usted está escuchando Primera Hora W.

see. So come dance with me. Who's that parade? usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Thank you.

porque usted la pidió. Suena en Primera Hora Doble. Viernes de guitarras en Primera Hora W.